Bueno, y seguimos en el Berrión, en el magazine de Berriozar y Irratia, y ya tenemos con nosotros aquí en el estudio a Marisa Bayo, a Marisa y a Josu Bayo, de Berriozar Films Cultural Antzeluze, Kaixo Egunon. Apa Egunon. Lo he dicho bien, ¿no? El nombre, porque es un poco largo para decir, pero... Sí, sí, Berriozar Films, Berriozar, para los amigos. Eso es, Berriozar Films para los amigos. Las amigas. Perfecto, bueno, y estáis aquí por el Festival Internacional de Cortometrajes de Berriozar en su edición de 2011, que empieza este mismo viernes, que empieza hoy mismo, que, bueno, esta tarde, y contadnos un poquito cómo va a empezar y cómo va a discurrir los próximos días el festival. Bien, pues te contamos rápidamente. Las tres primeras ediciones... hemos recogido una demanda muy interesante de ver cine y cine con sentido, y este año hemos programado un día más de cortometrajes que en ediciones anteriores. Uh-huh. Tendremos el día 21, 22 y 28, viernes, sábado, viernes, la proyección de 25 cortometrajes de diferentes lugares, que son los que han sido seleccionados de un total de 165 uh-huh. obras. Y el día 29 cerraremos lo que es el festival visionando parte, 3-4 minutos de un largometraje, una película Bactán que se ha realizado este invierno aquí en Navarra, y contaremos con la presencia de su productor, Mikel Pruaño, con el cual podremos conversar. Ese mismo último día se entregarán los premios a las diferentes categorías y se proyectarán los trabajos ganadores. Has comentado, Josu, que se proyectarán 25 cortometrajes, aunque habéis tenido que seleccionarlos de entre un total de 165. ¿Cómo ha sido la criba? Porque me imagino que habrá sido ver y ver cortometrajes una y otra vez, me imagino. Sí, es un proceso muy bonito, pero muy costoso en tiempo y en trabajo, porque implica verse todos y cada uno de los cortometrajes que llegan, ¿no? Entonces, desde principios del verano, el 20 de agosto finaliza lo que es el plazo de presentación de los cortometrajes. Desde entonces hasta que se reúne el jurado, estamos casi semanalmente, 2-3 citas a la semana, viendo cortometrajes, ¿no? Uh-huh. Y de esos 165 se van a ver 25. O sea, daros cuenta, es un porcentaje importante. Sí. Con lo cual aseguramos que el nivel de los trabajos que se van a proyectar es muy digno. Es un buen nivel, ¿no? Sí. Un buen nivel en general, y con respecto a ediciones anteriores, ¿cómo lo veis? Eso, comentarte eso, pues que queríamos destacar un poco que en las primeras ediciones hemos recibido... Siempre ha sido muy grato, ¿no? Recibir en 100 obras, en la segunda edición 112, la tercera 131, pero este año hemos notado que hemos recibido en torno a un 20% más, ¿no? 165 obras. Mucha variedad de temas siempre hemos tenido, pero este año se dejaba notar, ¿no? Que había otra forma, otra más crítica, más denuncia y sorprendidos gratamente por el número y por la calidad. Que parecía que en una edición, que en una época de crisis, pues no sé, que tanta gente se anime a hacer cine, a hacer cortometrajes, bueno, pues un poco de ilusión ya hace, ¿no? Constatamos una realidad, ¿no? Las personas que no tienen recursos económicos para hacer cortometrajes no los hacen. Es una pena. De hecho, pues uno de nuestros ejes de actuación en Berriozar y en Navarra es la formación, con el objeto de que cada vez haya más gente que se habilite para poder hacer cortometrajes, ¿no? Porque hay una realidad, es que la gente que no tiene recursos no hace cortometrajes actualmente por la crisis. Se está dando un fenómeno muy curioso, y es que las personas que tienen recursos, os podemos dar cifras para que os hagáis una idea, al Festival de Berriozar se están presentando cortometrajes con un presupuesto superior a 50.000 euros. Estamos hablando de que hay cortometrajes en los cuales hay actores o actrices de primera línea que conocemos todos, desde Hugo Silva a otro tipo de actores. Eso, ¿no? A nivel territorial se nota, ¿no? Las comunidades que incentivan este tipo de trabajos. Pues, por ejemplo, Extremadura, Almería, llegan una cantidad de trabajos pues que se nota, ¿no? Un nivel y la inversión de las administraciones públicas en este ámbito. Sí, entonces lo que estamos constatando es también que los trabajos con recursos se distribuyen más que en ediciones anteriores, ¿eh? O sea, llegan más lejos. En concreto hasta Berriozar están llegando trabajos de muy diversos lugares. Otra de las características de este festival es la temática, ¿no? Parece que, bueno, todos los trabajos tienen cierto componente social, pero me imagino que dentro de eso, pues es un campo muy amplio y abarcará muchos temas distintos. ¿Qué podemos ver en esta edición? Pues dentro de los seleccionados, pero bueno, en general, dentro de todas las obras recibidas, destaca mucho la crisis, crítica al un poco a la forma en que estamos viviendo, denuncia de situación de la mujer, empleo, paro, un poco de todo, o sea, muy variado. Uh-huh. Enfermedad, tercera edad, algo que nos sorprende, ¿no? Porque siempre se nos olvida qué problemáticas o cómo vamos a llegar y cómo vivir esa tercera edad siempre se esconde un poco, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que sorprendidos gratamente. Tal vez, además, un hecho diferencial de nuestro festival en relación con otros es que, por ejemplo, nosotros nos seccionamos en función. Para nosotros la temática central o el eje central es temática social, que abarca mucho. Estamos hablando de hacer trabajos con sentido, con mensaje. Y pero luego no diferenciamos o metemos todo en el mismo saco, ¿no? Lo que es la animación, lo que es el documental y lo que es la ficción, ¿no? Eso nos posibilita diseñar una programación que es muy ágil o muy agradable de ver, ¿no? Os pongo un ejemplo concreto para que os hagáis una idea. Si exclusivamente trabajáramos en el tema de documental, sería muy difícil ver tres documentales seguidos, aunque seamos fanáticos de la realidad pura y dura, que lo somos, ¿no? Mientras que, oxigenando un poco con animación y con drama o ficción, pues la verdad que quedan unas sesiones agradables de ver y equilibradas, ¿no? Que sea digerible, fácil de ver, pero que tenga contenido y que llegue, que el tema quede ahí, que incluso la gente salga o reflexione o incluso que se ría con un problema, que lo vea desde diferentes puntos de vista. Y habéis comentado antes algunas comunidades autónomas de las que vienen algunos participantes. ¿Qué me podéis contar de la procedencia de estos cortometrajes? ¿De dónde vienen los trabajos? Pues la verdad que es muy variado, ¿no? Y es lo que más nos sorprendió en la primera edición, que podríamos llegar a cualquier rincón del mundo. Pues, por ejemplo, desde Sudamérica hemos recibido trabajos de Brasil, Argentina, México, desde Estados Unidos, luego también en Europa, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, es que de todos los rincones. Y luego dentro del Estado, pues también creo que son pocas las provincias que nos faltan. Las cercanas, por supuesto, Guipúzcoa, Vizcaya, de Navarra, la verdad que nos gustaría recibir más trabajos, pero nos vemos muy limitados. Madrid y Barcelona destacan por goleada. Pero bueno, de todas las provincias y comunidades, la verdad, que es muy gratis. Es también muy significativo ver, nosotros también hacemos cortometrajes, ¿no? Es otra de nuestras patas, otro de nuestros ejes básicos, ¿no? El ser creativos, ¿no? Personas creativas. Y realizamos cortometrajes, ¿no? En algunos casos llegamos a tener envidia sana de los trabajos que nos llegan de otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, Islas Canarias, Islas Baleares, de Extremadura, Valencia, donde las administraciones hacen un esfuerzo muy importante en editar los trabajos y en posteriormente distribuirlos, ¿no? De tal manera que podemos recibir una carpeta con media docena de cortometrajes de Extremadura, de los cuales al festival le entran solo por temática uno o dos. Pero ves que hay un trabajo detrás muy, muy relevante, ¿no? Que lo que hará en un futuro, o lo que está haciendo, es consolidando a las personas que trabajan en este medio o hacen cortometrajes, ¿no? La de este año, ¿qué edición es? ¿Qué número hace? La cuarta edición. Sí. Pues son 4 años, no son muchos, no es un festival de muchos años, es un festival muy joven todavía, pero parece que en estos 4 años ha crecido bastante, o es mi impresión personal. Sí, la vuestra. Se ha dado una realidad, o se están dando unas realidades que para nosotros en principio eran claras, pero que poco a poco se van constatando, ¿no? El por qué en Berriozar y por qué temática social. Es fácil de contestar. ¿Por qué en Berriozar? Porque la mayoría de las personas que formamos Berriozar Films somos de Berriozar, aunque hay personas también de otros lugares de Navarra e incluso desde fuera de Navarra que nos acompañan gustosamente. Y temática social es porque es muy sencillo en Berriozar, la sensibilidad social está a flor de piel. Somos una de las localidades con una mayor diversidad de nacionalidades, de ideas, de colores y de multiplicidades de aspectos, ¿no? Entonces, no tendría sentido, o por lo menos nosotros no realizaríamos un festival de cine en Berriozar o de cortometraje si no fuera de temática social. Para nosotros tiene el mismo peso una cuestión que otra, ¿no? Eso. Sí. Y luego en cuanto a, iba a decir, en cuanto a subvenciones, financiación, ayudas, estos cuatro años, ¿se ha notado algo? ¿O ha habido, al contrario, más problemas por culpa de la crisis? Mirar. Para que te hagas una idea, actualmente el tema de la crisis se está notando y tenemos menos recursos que el año pasado para gestionar el festival, en torno a 3.000 euros menos que el año pasado. Deciros que nosotros estamos a un nivel de festivales muy digno. Presupuestariamente somos capaces de hacer un festival que en cualquier otro sitio costaría dos y tres veces más de lo que a nosotros nos cuesta, y es por un secreto muy sencillo. Todo el personal o todo de Berriozar Films realiza todos los trabajos de cara al festival de manera altruista, ¿no? A nosotros lo que nos gratifica, o principalmente lo que nos gratifica, es poder ver las realidades de otras localidades, de otras nacionalidades en nuestro pueblo, a la vez que ver que la sala está medio llena, por no decir llena, ¿no? Ese gusto por el cine. Hay una anécdota muy curiosa de este año que me voy a permitir decir, ¿no? Pero estando preparando el festival de este año, ya ultimando la programación, recibimos la llamada de un vecino de la localidad preguntándonos por las fechas del festival, porque coincidía que en octubre, a finales de octubre, tenía comida familiar y no quería que le coincidiera con el festival. Fue súper curioso. Además, estábamos todo el grupo y lo compartimos porque fue una anécdota muy, pues para nosotros ese es el test de la realidad del festival, ¿no? Es muy motivante, ¿no? Que conforme sales de las proyecciones, la gente se acerca. Oye, pues a mí me ha gustado tal, o me ha gustado cual. Pues este no me gusta, porque hay análisis de todo tipo, ¿no? Y intentamos recoger un poco lo que cada uno y cada una nos aporta una vez que sale de la sala. De hecho, el tener un día más de cine este año parte principalmente de la demanda de Berriozar, de ver cine, cada vez más cine. Y cuando hablamos de cine, estamos hablando de cine con mayúsculas. Por el hecho de que invitamos a las personas a que puedan venir a ver, y lo que van a ver en la sala es cine de calidad. No estamos hablando de, aunque son cortometrajes, estamos hablando de trabajos de mucha entidad, de mucha calidad. Bueno, pues ya ahora que has contado tú la anécdota de ese vecino, me sirve a mí para preguntar, bueno, las fechas ya las sabemos, pero las sesiones, ¿cuándo van a ser? ¿Dónde van a ser? Las tres sesiones de proyección de los cortos van a ser viernes 21, sábado 22 y viernes 28 de octubre. Todas las sesiones se realizarán en la Escuela de Música a partir de las 8 de la tarde y para terminar el festival se clausurará el sábado 29 en la Escuela de Música también y a las 8 de la tarde, con la entrega de premios y la participación de Iñaki Elizalde y de Miquel Ruaño, que nos van a presentar un poquito, que os conté yo. Sí, bueno, hemos comentado antes, vamos a traer la película, ¿no? Sí, en concreto vendrá el productor, Miquel Ruaño, y tendremos la oportunidad de poder preguntar, es algo que se hace en muchos festivales y que nosotros también lo hacemos en el de Berriozar, el posibilitar un diálogo con las personas responsables de este tipo de obras, ¿no? Y bueno, lo relevante va a ser es que van a ser son las primeras imágenes de ese largometraje, ¿no? Se da la situación incluso de que personas que viven en Berriozar han estado trabajando de extras en la película. Bueno, pues será bonito verse luego en la gran pantalla. Nosotros ya no teníamos nada más que preguntaros. No sé si vosotros tenéis algo que destacar. Lo único a añadir es que durante todo el festival, en la parte exterior de la Escuela de Música, en el pasillo, habrá una exposición fotográfica de Hippo Geals, se titula. Y eso es el trabajo de Luis Arellano y Borja Luque en Uganda, en Gulu, en una población de Uganda. Sí, que lo que están haciendo prioritariamente es trabajando mediante el tema fotografía y audiovisual, el hacer talleres para que poco a poco la gente vaya utilizando estos medios, ¿no? Uh-huh. Y de la misma manera también deciros que nos acompañarán una exposición de DVDs y de libros de La Hormiga Atómica y de Guski. De Guski Video. Uh-huh. Perfecto, pues dicho queda, Josu, Marisa Bayo, Eskerrik Asko a los dos por estar hoy con nosotros. Sobre muchísima ahí. Suerte en el estreno de hoy, en la apertura de hoy del festival. Y hasta la próxima. Agur. Gracias, Agur.